Bienvenidos a la conferencia magistral Consideraciones históricas del ejercicio diplomático en Venezuela. Presiden este evento la señora rectora Máster Michelle Rivas Reyes, consejero diplomático de la República Bolivariana de Venezuela, teniente coronel Máster Edgar Lugo Pereira, Máster Zulema Suárez, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, autoridades académicas y administrativas, docentes y estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales y Comercio Internacional. Enseguida, la señora rectora brindará las palabras de apertura de este evento. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Maestro Lugo, bienvenido a esta su universidad. Queridos estudiantes, autoridades académicas y administrativas, es para nosotros un honor recibirlos hoy aquí en esta su casa, en esta casa de estudios, compartiendo con nuestros estudiantes de Relaciones Internacionales y Comercio Internacional. La universidad hace un esfuerzo por internacionalizar sus programas y qué mejor manera de hacerlo que trayendo a casa a los actores internacionales. Por eso esta mañana le queremos agradecer su participación, porque no es lo mismo leer un libro que escucharlo de viva voz y tener la oportunidad para hacer aquellas preguntas que deseen hacer los muchachos. Así que yo invito a nuestros estudiantes, mayormente de primer ingreso, que acojan esta oportunidad, la vivan, la aprecien y aplíquenla en su vida. Todo aquello que van aprendiendo desde el día número uno les va a servir a lo largo de su carrera, independientemente de donde vayan a trabajar. A mí me corresponde presentar al maestro Lugo. El maestro Lugo ha sido designado como consejero diplomático ante la República de Nicaragua desde marzo del año 2020 en Venezuela. También funge como profesora de dedicación exclusiva del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, adscrito a la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, docente de la Maestría Seguridad y Defensa de la Nación. Se ha desempeñado como director general del Despacho para América Latina de la Cancillería de la República de Venezuela y ha sido asesor histórico de la Universidad Experimental Politécnica de la Fuerza Armada y secretario general de Contrataciones Públicas de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada de la República Bolivariana de Venezuela, UNEFA. Es licenciado en Ciencias y Artes Militares de la Academia Militar de Venezuela y es máster en Ciencia y en Historia Militar de la Universidad Militar Bolivariana. También obtuvo el título oficial de Estado Mayor Conjunto de Escuela Superior de Guerra Libertador Simón Bolívar. Es especialista en Historia Militar de la Universidad Militar Bolivariana con diplomados en Seguridad y Defensa y Delitos Informáticos, Capacitación Docente, Relaciones Internacionales por la Organización de las Naciones Unidas y es especialista en Operaciones Psicológicas de la Escuela de Operaciones Psicológicas de la Fuerza Armada Bolivariana. Por su labor como investigador docente y su experiencia acumulada, se ha especializado en varios campos del saber, siendo conocedor a profundidad en áreas estratégicas como Historia Nacional, Latinoamericana y Universal, Geopolítica, Relaciones Internacionales, Estrategia, Planificación, Negociación de Conflictos, Medios de Comunicación, Análisis del Discurso, Operaciones Psicológicas. El máster Edgar Lugo es capacitado para ejercer labores de docencia, asesoramiento y acompañamiento en el diseño de estrategias comunicacionales y sociológicas, así como también en el manejo de recursos humanos, construcción de equipos multidisciplinarios, basándose en el liderazgo como fuente de una arquitectura estratégica, utilizando para ella los valores, la visión, la misión y la legitimidad. Recibamos al disertante de esta mañana, el honorable maestro Edgar Lugo Pereira. Con el permiso de la audiencia, voy a retirar un momentico la mascarilla. Bueno, ante todo, muy buenos días, señora ciudadana rectora, cuerpo docente acreditado en la prestigiosa Universidad Centroamericana, compañero politólogo Javier Vera, que me acompaña en el día de hoy, decana del área correspondiente y su cuerpo administrativo, y en especial pues a los estudiantes que forman parte de la cohorte de la carrera pues de relaciones internacionales y comercio internacional, correcto, lo dije bien, que forman parte de ese nervio central que van a desarrollar durante 4 años y más allá pues de su especialización y capacitación en otras áreas, para contribuir con el desarrollo y con el fortalecimiento de las relaciones internacionales en nuestra América Latina y por ende en el mundo entero. Es una carrera hermosa, es una carrera que da mucha satisfacción y llena de orgullo, tanto para la familia como en lo individual en cada uno de ustedes. Y ténganlo por seguro que con un poquito de acuciosidad, un poquito de interés, sobre todo en la profundización de las lecturas, podrán lograr sus objetivos que tanto anhelan, que es trabajar pues en las áreas que más adelante tengan la oportunidad de ejercer. Y para eso es muy importante, como mencionó la ciudadana rectora, tener este intercambio con diferentes ejemplos a nivel internacional, para lograr un grado de comprensión, un grado de integración y un grado de realidades que hoy en día hacen tanta falta y que de una u otra manera elementos artificialmente creados tratan de mover hacia otros derroteros, los cuales no forman parte de nuestra propia idiosincrasia tanto nacional como internacional desde el punto de vista de la labor profesional que los estudiantes van a ejercer. Entonces, para mí, bueno, esto es un orgullo estar acá en este auditorio y representar a mi país para que ustedes conozcan un poco más, a grosso modo, porque son tantas cosas que hay que profundizar, pero que les va a servir de orientación. Y estaré a la orden para cualquier otra actividad, otras preguntas, otros requerimientos que ustedes necesiten desde el punto de vista de la patria de Bolívar, que es la República Bolivariana de Venezuela. A lo largo de 25 años, nosotros como República nos hemos otorgado un modelo de gobernanza diferente a lo que veníamos desarrollando como modelo político dentro de lo que es nuestro histórico nacional. Y eso tiene o trae a colación muchas transformaciones, muchos cambios desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del discurso, desde el punto de vista de la comprensión histórica y hasta en lo cultural. Y cuando se rompen esos paradigmas, ese endurecimiento paradigmático cultural, el cual yo hago mucho mención en muchas ponencias, es ese cambio, esa transformación que hace efervecer naciones enteras y que motivan el cambio sustanciado precisamente en buscar nuevas fórmulas para darnos respuestas a modelos que ya se encuentran agotados. La República Bolivariana de Venezuela decidió profundizar en su acervo histórico, que es un acervo histórico muy amplio, y si nos vamos a a comprender por qué el proceso emancipatorio latinoamericano, precisamente hay que fijarnos en dos países fundamentales. Parece mentira, pero muy pocos conocen que la República de Haití fue la primera república independiente en la América toda. Sí, Haití. Y gracias a Haití, Venezuela recibió toda esa evolución, todo ese impacto que trajo lo que conocemos bien como la Revolución Francesa, ese impacto revolucionario llegó a las costas de Venezuela gracias a los contrabandistas. A esos contrabandistas, porque si hablamos del comercio, ojo, si hablamos del comercio, el Reino de España en el territorio de Venezuela controlaba absolutamente todo lo que era el ejercicio comercial. No se podía comerciar, sino tenía que venir por el camino del Reino de España. Otra actividad colateral o fuera, como decimos hoy en día, la democracia del mercado, sería un acto criminal, castigado incluso con la pena máxima, la pena capital. Pero existía y se sembró lo que se denominó un contrabando, que precisamente venía de Haití, que ya era independiente. Entonces traía a las costas de Venezuela objetos, telas, sedas, perfumería, una gran cantidad de cuestiones que se comercializaban de manera ilegal. Y con esas mercaderías venían también los textos de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu. Venían las declaraciones que hacían en la Asamblea Revolucionaria en París. Y todo ese proceso revolucionario fue estimulando a una generación que trajo y materializó ese impacto revolucionario, generando el gran cambio que posteriormente se denominaría la Guerra de Independencia. Venezuela dio en su proceso de entrega sobre ese tipo de actividad cultural, por decirlo de esa manera, toda su energía, y con ello nacieron 5 naciones. 2 de ellas llevan nuestro tricolor nacional, que es la República del Ecuador y la República de Colombia, que se funda en la gran nación conocida como la Gran Colombia. Pero bueno, es más o menos para ilustrarlos un poco de cómo venimos nosotros creciendo en esta actividad, y por eso es que nos volcamos hacia nuestro acervo histórico, porque nos habíamos olvidado precisamente de nuestras propias raíces. Y de ahí nace el proceso revolucionario bolivariano. Entonces, doy inicio acá con unos pensamientos. Siempre doy esta articulación para generar ese enganche filosófico esencial que debemos de tener todos para poder desarrollar el arte y el manejo de lo que es la relación internacional o la diplomacia en sí. Todo eso tiene sus estratos, ¿no? Quisiera tener una fortuna material que dar a cada colombiano, pero no tengo nada. No tengo más que corazón para amarlos y una espada para defenderlos. Yo traigo a colación este pensamiento de Bolívar porque ahí es donde se siente o se percibe el máximo desprendimiento de un ser humano por una causa común. No tengo más nada que darles que un corazón y una espada para defenderlos. Me voy con Montesquieu, ya lo había mencionado, El espíritu de las leyes, un tratado que él escribió, y yo saco de acá una expresión que él tiene allí. Hay causas generales, ya morales, ya físicas, que obran en cada gobierno, lo elevan, lo mantienen o lo precipitan. Todos los accidentes están sometidos a estas causas. Y si el azar de una batalla, es decir, una causa particular, arruina o arruinó a un Estado, había una causa general que hacía que este Estado debiese perecer en una sola batalla. En una palabra, la modalidad principal arrastra consigo todos los accidentes particulares. Entonces, aterrizamos a Montesquieu y vemos que para poder lograr un objetivo hay que irlo construyendo paso por paso e ir integrando elementos para poder sumar y dar un resultado que es el que se persigue dentro de una planificación estratégica. Cuando esos elementos particulares, como menciona Montesquieu, no se cumplen, la causa general está perdida. La lucha está perdida. Porque, ¿cómo construimos un edificio sin basamento sólido? Desde el punto de vista de lo físico. ¿Cómo construimos una idea si no tenemos la esencia de la filosofía o el conocimiento pragmático o el conocimiento desde el punto de vista de esos grandes pensadores que aportan a la humanidad ideas que nos llevan en concreto a desarrollar proyectos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo hacemos? Montesquieu lo visualizó hace 350 años. Y precisamente es uno de los padres, uno de los ideólogos fundamentales de lo que se conoció posteriormente como la Revolución Francesa. Y fue lectura obligada de Miranda, Francisco de Miranda, el gran precursor generalísimo venezolano, que trajo la idea de la Colombeya. Yo les explico después qué es eso. Y posteriormente Simón Bolívar, quien fija posiciones muy radicales desde el punto de vista del ejercicio del proceso emancipatorio Gran América. Tomo acá otro pensamiento que es de un sociólogo francés, del cual yo trabajo mucho, dentro del área de la polemología, Gastón Butol. Él dice lo siguiente, o dijo lo siguiente: la victoria ha favorecido a uno u otro beligerante. Uno ganaba la guerra, pero los dos inexorablemente perdían la paz. Entonces nos damos cuenta que si se rompen todos los vínculos de la negociación, si se rompen todos los vínculos de del tratamiento diplomático sobre una crisis X determinada, sea cual sea su razón de ser, económica, religiosa, política o todas ambas incluidas, llegamos a la guerra. Dejamos entonces que hablen los cañones. No tengo que hacer un poquito más allá de esfuerzo porque ya ustedes saben lo que es la guerra. Nosotros estamos viviendo un tipo de guerra actualmente, la República Bolivariana de Venezuela, algo incomprensible para muchos, pero estamos ahorita sumergidos en una guerra. Y la diplomacia tiene que hacer todo el esfuerzo posible e imposible para evitar que los cañones hablen. Cuando los cañones empiezan a hablar, corre sangre, hay muerte, hay destrucción, hay enfermedad, hay atraso. Y es un acto de negación de la humanidad en sí. Voy con una sinopsis. En el marco de la construcción del nuevo pensamiento político y diplomático bolivariano, se persiguió visibilizar al mundo los fundamentos y la pertinencia histórica de la actual estrategia nacional bolivariana. Nosotros llamamos estrategia nacional bolivariana todo aquello que nos vincula con nuestras raíces autóctonas, que nos vincula con nuestro acervo histórico, que es compartido con todas las naciones latinoamericanas. Nuestra historia es la historia de ustedes. La historia de ustedes es nuestra historia. El general Sandino leía a Bolívar y practicó muchos de sus preceptos. José Martí también leía a Bolívar. Y así sucesivamente muchos líderes latinoamericanos a lo largo de esa cronología histórica, desde que nacieron nuestras naciones a partir de 1810, de una u otra manera han tenido presente a nuestro libertador Simón Bolívar. Y con el libertador Simón Bolívar existen también otros libertadores y otras libertadoras. Y todos formamos parte de un encadenamiento continuo que nos hace ser partícipe de una lucha continua por nuestra emancipación en contra de la opresión actualmente neocolonial que existe sobre los países en América Latina. Sus planteamientos se basan en las experiencias pasadas de la gesta de independencia, de la resistencia nativa precolombina, cimarronera, contra el imperio español, de la lucha de liberación de los pueblos y de sus legados políticos, sociales y económicos. Entonces hablamos de nuestros acervos históricos, de nuestras raíces fundamentales. Cada uno de nosotros tiene sangre india, sangre negra y sangre europea. Nadie puede estar exento de decir yo soy europeo porque vengo de descendencia del abolengo histórico. Sí, Bolívar tenía 300 años de descendencia histórica en América. Los primeros bolívares llegaron en 1560 al territorio de Venezuela. Cuando Bolívar, la tradición general de esa época era que el primogénito o el heredero tenía que formar parte del ejército monárquico español. Para darle continuidad a la política de Estado del Reino de España, de lo que es el control social desde el punto de vista de los tercios españoles. Pero se utilizaba la figura de la milicia. Entonces la milicia era, como decir, de segunda categoría. Cuando llegó el nombramiento de Bolívar a España, que lo firmaba precisamente la resolución, la firmaba el rey, en este caso Carlos IV. Carlos IV mandó a llamar a sus asesores, ¿no?, a sus consejeros. Este Bolívar, yo tengo mucha historia, conozco a la familia, e indagó. Él dijo, no, yo no lo puedo formar, no le puedo dar el resuelto de teniente, en este caso de subteniente, de milicia. De una vez vamos a darle el resuelto de oficial de la monarquía española. O sea, a Simón Bolívar, con 14 años, ya lo consideraba el rey Carlos IV como una persona de abolengo muy importante en América Latina. De hecho, para la época, Bolívar era la familia más poderosa económicamente que existía desde México hasta la Patagonia. Fíjense lo importante que era el apellido Bolívar y, en este caso, el heredero, que todo confluye en un punto específico. Y eso la gente no lo maneja muy bien. Ah, Bolívar llegó y estaba ahí. No estaba allí. Viene un histórico rodando detrás de él. ¿Bien? Descripción de Bolívar como geopolítico y diplomático. Considerado junto a Miranda precursor de la geopolítica américa. En ese entonces la geopolítica era simplemente un ejercicio político más. Y es el Francisco de Miranda, a través de todos sus viajes y el conocimiento que trae a colación, luego de él decidir iniciar un proceso emancipatorio, el cual fracasó en dos oportunidades, y su heredero inmediato fue precisamente Simón Bolívar, que trae a América Latina todos esos conocimientos, esa filosofía, ese comprender el mundo desde el punto de vista de su accionar, y comprender las fuerzas que se estaban gestando y la necesidad de hacer de América Latina una gran nación unificada como una confederación de naciones. Pero era muy bisoña la idea y era demasiado temprana y existía lo que les mencioné al principio, un endurecimiento paradigmático cultural, muy difícil de romper. Y la única manera de quebrarlo era ejerciendo una lucha por la independencia. Y ya sabemos todo lo que trae el luchar por darnos una independencia, que es la guerra. Entonces la guerra empiezan a hablar los cañones. Entonces, ¿hablamos de independencia de gratis? No, va a haber una lucha, porque hay un endurecimiento y hay que quebrarlo. Conocedor de la ciencia del Estado. Conocedor de la ciencia del Estado, gracias a Miranda. Miranda, él compartió con Miranda en 1810, 3 meses en su casa en Londres. Él no lo conocía desde años anteriores. España estaba ocupada por Francia. Acuérdense que a partir de 1807, 1808, España es ocupada por Napoleón Bonaparte. Y su rey, en ese entonces, Carlos IV, y su hijo que lo hereda, que es Fernando VII, son exiliados a Bayona. Y se impone un regente francés. Llegaron a América muchos navíos franceses con cartas de Napoleón diciéndole a las colonias, en las regiones, en los virreinatos, diciéndole a las colonias que ya no eran parte de España, que eran parte de Francia. ¡Wow! Los españoles que representaban y que creían en la ortodoxia religiosa católica, aparte de lo que es la imposición de su rey por la gracia de Dios, se negaron a aceptar al nuevo rey o al nuevo emperador francés. Y se rebelaron. Fue un inicio autóctono. Pero en Venezuela pasó algo más allá. Miranda ya había hablado y había dicho que se necesitaba lograr la independencia, pero no bajo la premisa del rey Fernando VII, sino bajo sus propias condiciones. Y derogan una junta permanente de los derechos de Fernando VII y se instala el primer Congreso Nacional. Eso se celebró el 3 de marzo de este año, se celebró el bicentenario de ese hecho histórico. El primer Congreso Nacional en territorio venezolano. Hizo uso adecuado del principio de metodologías tales como estructuralismo, igualdad jurídica, corazón territorial, entre otros conceptos revolucionarios. El mundo estaba dominado por las monarquías. Hablar de estructuralismo, de igualdad jurídica, de corazón territorial, eso era algo irrito. ¿Qué busca un rey o qué busca un emperador? Fagocitar territorios, conquistar naciones, asimilar pueblos, controlar sus riquezas, imponer un modelo de gobernanza arbitrario. Eso estaba fuera del enfoque. Pero eso estaba surgiendo en ese momento. El pensamiento geopolítico y diplomático bolivariano se encuentra en los siguientes documentos fundamentales. Manifiesto de Cartagena de 1812. Fue un escrito muy pertinente para el momento. Bolívar viene de ser derrotado, no Bolívar, Miranda viene de ser derrotado en la Primera República Venezolana. Y en el exilio escribe el manifiesto de Cartagena. Se encontraba en Cartagena de India, en lo que hoy en día es la República de Colombia. Y dice que para poder libertar a la Colombia, en este caso, había que recuperar a Venezuela, que había caído en manos de las fuerzas realistas del momento. La Carta de Jamaica, un documento fundamental, le dicen el documento premonitorio. Parece que Simón Bolívar, en el exilio nuevamente, escribe un documento y es tocado por la gracia de Dios, por decirlo de esa manera, y visualiza el estado de la América Meridional, como él la llama. Él visualiza a la América Meridional 200 años después. Ustedes leen la Carta de Jamaica y causa una impresión, porque lo que ve hace 200 años es lo que está precisamente ocurriendo hoy en día. El Congreso de Angostura, donde se funda la Gran Colombia, donde por fin logran, después de tantos años de batallar, fundar la República de Colombia o Colombia la Grande, que es la conjunción, la unión del territorio de Venezuela, el territorio neogranadino y la provincia de Quito en una gran nación. Y el Congreso Anfictiónico de Panamá, que se dio en 1826, precisamente en Panamá, donde se habla de la Confederación de Naciones Americanas, para poder hacer peso en contra, ¿de quién? Del Gran Norte que estaba ya iniciando su proceso de penetración en los territorios de América Latina y luchar contra las potencias monárquicas que pretendían recolonizar nuevamente a las colonias que se le habían independizado. Venezuela no había sido reconocida por el Reino de España hasta 1842, su principal enemigo. Todavía España acariciaba la idea de ir a invadir a Venezuela después de la muerte del Libertador en el año 1830. Y es hasta 1842 que el Reino de España dice, está bien, reconocemos que existe la República de Venezuela. Visión del Estado Gran Colombino. Bolívar veía el istmo en Panamá como veía los griegos el istmo de Corinto, que era la unión de todas las ciudades-estados en una sola fuerza mancomunada para enfrentar y poder resistir el embate, los ataques de en ese entonces el reino de Persia o el imperio persa que los quería asimilar. Entonces Bolívar veía lo mismo, percibía lo mismo del norte y de las potencias europeas. Somos libres, pero ahora, ¿cómo nos mantenemos si tenemos las mismas amenazas presentes? Y ese poderío no se ha debilitado. Entonces veía a Panamá como ese centro de unificación de todo lo que era la América Meridional. Característica de la diplomacia bolivariana. No, tiene sus, se las menciono acá, la multipolaridad, la pluriculturalidad, el interés colectivo, las relaciones simétricas, la cooperación social, predominio de las relaciones internacionales en función del capital humano, distribución de la riqueza con equidad, justicia social y modos de producción sustentables y en equilibrio con el ambiente. Esa es nuestra lucha. Y es lo que cambia el mapa del juego para Venezuela. Las relaciones internacionales, la diplomacia, es netamente conservadora. Y se siguen unos protocolos, se siguen unos planteamientos, se cumplen con ciertas reglas que son, y vuelvo a recordar la palabra, un endurecimiento paradigmático cultural muy secular. Se reúnen en grandes asambleas, se reúnen en grandes congresos para decidir temas que están muy alejados de esa realidad. Cuando el comandante Hugo Chávez llegó al poder en 1998, su visión fue madurando a medida que fue transcurriendo el paso de sus años y se volcó hacia esa otra realidad, la mancomunidad de los pueblos latinoamericanos. Y puso a la orden ciertas estructuras que hoy en día todavía persisten. Por ejemplo, Petrocaribe. Tenemos la organización Petrocaribe, que nace en Venezuela, que nace en Cuba, que nace en el Caribe, que nace en Centroamérica, que nace para poder ayudar a los pueblos en su desarrollo desde el punto de vista de una comercialización de la energía asequible a estos pueblos que eran expoliados por las grandes transnacionales de la energía. Las llamamos las grandes rameras, por decirlo de esa forma escatológica. Y no permitían una distribución. Y Venezuela, que tiene la energía, pues le puso a disposición de esos pueblos que la necesitaban. Y así como esa estructura, se crearon otras estructuras para la integración latinoamericana y caribeña. Hoy en día, sometidos bajo esta guerra que tenemos como pueblo contra todo ese sistema neocolonizador, muchas de esas organizaciones han sido boicoteadas. Pero están allí. En cualquier momento vuelven a resurgir. Distribución de la riqueza con equidad, justicia social y modo de producción sustentable y equilibrio con la mente. Nadie entiende cómo en Venezuela se ha hecho tanto con tan poco. Nosotros como gobierno se le ha entregado a más de 3 millones de venezolanos una vivienda. Porque toda esa equidad, toda esa justicia social, toda esa riqueza que genera el Estado, se ha tomado para invertirla precisamente en quien lo necesita. Claro, eso trajo un choque con esos modelos endurecidos económicos que no comprendían. Cuando ustedes ven el CNN o Fox News, los índices bursátiles, no, y aplauden y dan un martillazo en el Wall Street y dicen, aumentaron los índices y subieron los capitales, ¿de quién? Háganse la pregunta, ¿celebran a quién y por qué celebran? Los Estados Unidos tienen más de 75 millones de personas desamparadas del sistema, sin meter a los inmigrantes ilegales, los que no tienen documentos, propios nacionales estadounidenses, viviendo en condiciones de pobreza extrema o más allá. Pero esa es la visión de Estado que todos queremos ir a ver. No, la riqueza tiene que ser invertida es precisamente en nosotros, en el pueblo, en educación, en salud, en participación ciudadana, en vivienda, sobre todo en educación. Y un pueblo educado es muy difícil que sea subyugado o dominado por aquellos pueblos que pretenden maniatar su independencia. La nueva geopolítica internacional, construcción y articulación de nuevos polos de poder geopolíticos. Entonces vemos que con estas grandes organizaciones que fueron creadas, unas activas y otras que ya están, por decirlo, adormecidas, se buscó crear ese sistema de esa nueva geopolítica para poder fortalecer las relaciones internacionales, tanto de Venezuela con los países de América Latina y con el mundo, y sobre todo fortalecer a la región de la América toda, para poder discutir y poner los puntos sobre la IE frente a las agresiones a las cuales los pueblos han sufrido durante tantos años. Esa es la identidad de nuestra geopolítica. Afianzamiento de los intereses políticos comunes entre los países. Entonces, somos parte de un sistema internacional, pero evitamos ser ingerentes en esos territorios, en esos temas particulares. Ah, pero con el problema, entre comillas, de Venezuela, todos participan dentro de una injerencia. Y eso ha traído como consecuencia un gran estrés. Sin embargo, hemos mantenido, como quien dice, la paz, la calma. En Venezuela no se habla de xenofobia. No existe la xenofobia. En la ciudad de Caracas, donde yo nací, está en un área particular una sinagoga, está una mezquita y está una iglesia católica. Una frente a la otra, en una conjunción de tres. Allí. Y entran los musulmanes, los judíos y los cristianos. Y buenas tardes, ¿cómo están? Se saluda. No existe xenofobia desde el punto de vista religioso. Pongamos eso en un otro país. Se tiran cañonazos. Entonces, tenemos 6 millones de connacionales de la República de Colombia que son bien venezolanos, pero nacidos en Colombia. Y están en nuestro territorio. Y nosotros no le estamos negando nada. Todos tienen sus beneficios, pues, del Estado venezolano. Porque no están en Colombia. Ni hablar del millón de ecuatorianos, de los 500 mil peruanos, de los 200 mil chilenos, que huyeron todos de Pinochet, de los 100.000 argentinos que huyeron de Videla, ni hablar de los españoles, italianos, portugueses, que huyendo del desastre de la posguerra a mediados del siglo XX, fueron todos a Venezuela a hacer su vida. Yo tengo apellido portugués. Entonces, ¿dónde está la xenofobia? Si hablamos de xenofobia, hay algo que está creado artificialmente y eso nos damos cuenta de inmediato. Las relaciones internacionales están para desenmarañar todo esto y fijar posición. Muy importante. Desarrollo energético como parte del nuevo mapa geopolítico. Venezuela es productora nata de energía, con una certificación internacional, con la reserva más grande de hidrocarburos del planeta Tierra. Entonces, nos damos cuenta que los intereses cambiaron, ¿verdad? Venezuela tiene mucho petróleo y está a 5 días de navegación de la costa del Golfo de México, de Texas y de Luisiana y de la costa este, porque el petróleo de Arabia Saudita está muy lejos. Nuevos esquemas de cooperación económica. Entonces, logramos, vamos a abrir los nuevos esquemas de cooperación económica. Vamos a interrelacionarnos todos. Yo tengo energía, ¿qué tienes tú para darme? Brasil construyó su industrialización, y es el país más industrializado, México y Brasil. Después le viene la Argentina. Pero Brasil construyó su industrialización en base a la dependencia del petróleo de Venezuela. Entonces ellos dijeron, nosotros no vamos a invertir en energía, vamos a invertir en productos terminados. Y que Venezuela nos facilite la energía, porque ellos ya tienen la industria desarrollada. ¿Saben que es difícil desarrollar la industria del petróleo? Venezuela tardó más de 100 años para desarrollar todo lo que hoy en día se puede hacer en Venezuela. Pero decir un país, tengo petróleo y voy a iniciar un proceso de industrialización, tiene que esperar 100 años más. ¿Será que los países hoy en día tienen tiempo para invertir en tanto tiempo? Es difícil. Por eso es que los países productores de petróleo son pocos. Son pocos los países productores de petróleo. Porque se requieren grandes inversiones y se requiere mucho tiempo de inversión. No es fácil. Vemos entonces a Venezuela como su situación geográfica, una situación bastante favorable para el relacionamiento desde el punto de vista del comercio, de nuestra interacción con nuestros países hermanos. Es un puerto natural por excelencia a nivel geopolítico. Es un puerto. Tenemos acceso a todos los mares. Tenemos acceso a todos los territorios y eso es algo muy importante que evaluar desde el punto de vista del ejercicio de la diplomacia y de la geopolítica. La nueva diplomacia bolivariana. Muchos se preguntarán, ¿por qué bolivariana? Si es República de Venezuela, ¿por qué República Bolivariana de Venezuela?